Cuatro pollitos tienen un lío, cariño mío, qué caray. Su cachivache está vacío y quieren comer. Pío, pío, pío, pipiripío, pío, pí. Corren los pollitos junto a su mamá. Doña gallina corre y cocina unos granitos.